Ladies and gentlemen, now the score leader of this league from Puerto Rico. Soy quien no mate la pintura, me le voy sin miedo. De la reta, hey, balón al lado, saca los del otro bando. Los metros cojos, los tenis modelando. No miras el reloj, el tiempo se está acabando. Es que somos todos stars, pero solo en tu bando. Hey, sorry, potro de Nobel. No lo viste venir, te maté en el crossover. Si me empatan, aunque lo dudo, nos vamos al over. I'm your real player, en esto el best baller, pa. Se te puso tensa la primera mitad. Demuestra defensa, dale, demuestra defensa. Va a tirar